Pachuco, cholos y chuntos, chichinflas y malabachas. Acá los chonquis la rifan y bailan tibiritábara. Pachuco, cholos y chuntos, chichinflas y malabachas. Acá los chonquis la rifan y bailan tibiritábara. Y bailan tibiritábara. Buenos días, está usted escuchando México, el árbol de los mil frutos. Esta semana, pues vamos a continuar reflexionando, especulando en torno a las dos elecciones que se van a llevar a cabo ya el próximo domingo. Si se veía un poco lejos hace 20 años, lo que va a ocurrir el próximo domingo, yo creo que muy difícil de pronosticar algo que posiblemente puede pasar, es una posibilidad, pero que cada vez se ve más cerca. Y aquí se dijo la semana pasada, se aventuró el pronóstico de que Morena podía ganar los dos estados, Coahuila y Estado de México, porque faltaba los movimientos que de hecho ya estaban anunciados por lo que llamamos el factor López Obrador. Si López Obrador es efectivamente el líder del movimiento de Morena, de Renovación Nacional, y además que contaba con una aprobación de más del 60%, y seguramente esa aprobación tiene que ver con lo que se llama los López Obradoristas, los obradoristas. Entonces, en aquellos partidos políticos que están en alianza nacional con Morena, esto es el Verde y el Partido del Trabajo, tenía que realizar una jugada política en estos últimos días. ¿Para qué? Pues para que, yo lo pongo así, para que la coalición opositora ya no pudiera reaccionar. O sea, si ya casi la tenían segura en Coahuila, entonces, ¿para qué invertir más energías de lo que ya estaba cantado? Entonces, así también lo dijimos hace 8 días. Las grandes estructuras del PRI se movieron para el Estado de México. Y Coahuila dijeron, es que no, ahí ya. Con la división que se presentaron entre los aliados, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, pues ya ellos solitos se noquearon. Bueno, eso se lee en política desde lejos. O sea, no había posibilidades de un autogolpe. Entonces, ¿cómo podemos decirlo en términos mexicanos? Lo de Coahuila fue un plan con maña. Que se distraigan aquí, que olviden que también existe Coahuila, para que no hagan presencia los que saben hacer fraudes. Y obviamente que la gran manzana era el Estado de México. Entonces le apostaron primero a la candidata, de que podía acercarse e incluso revertir las tendencias. No lo lograron. Entonces, la gran oportunidad que se presentaba para el fraude, pues estaba ahí. Ya no era más que un recurso de sobrevivencia. Resulta que en uno de los cierres de campaña en Toluca, el día de ayer, se juntan, pero separados, o sea, estaban juntos, pero no revueltos, priistas y perredistas. Y se tundieron a sillazos. Entonces, los perredistas lo que decían en las entrevistas que lograron hacer era que no les habían cumplido con el pago del acarreo. Entonces, primero eran acarreados. Y segundo, que no les pagaron. Y por eso se enojaron. Entonces, ¿cómo se van a comportar estos perredistas en el momento de la elección? Por lo menos, yo digo, una huelga de brazos caídos. Ya no van a hacer este último esfuerzo por acarrear gente. No pagan. Y eso, digamos, son algunos elementos que desde mi punto de vista reafirman lo que se dijo aquí la semana pasada. Existe una gran posibilidad de que Morena se haga de dos gubernaturas más. ¿Qué significa esto? Bueno, que si se hace de dos gubernaturas, hay un gran perdedor. ¿Quién es el gran perdedor? Bueno, de manera inmediata el PRI, porque él fue el que puso los candidatos. El PAN le cedió esos espacios para que a su vez el PRI le cediera el espacio de la candidatura nacional. ¿Pero qué pasa en el PAN? Pues va a tener que sufrir las consecuencias de la alianza en Coahuila y el Estado de México. Porque si bien pierde el PRI, todos esos votos que estaban orientados hacia el PAN, pues a lo mejor se quedan con el PAN. Pero se dieron la plaza porque pues eran minoritarios. ¿Qué puede pasar con estas posturas del PAN, del PT y del Verde? Sobre todo para los panistas militantes. Pues desaliento. Porque si ya estaba cantada la victoria, pues ahora más bien ya está en entredicho. Y en política, estos golpes de último minuto son mortales porque ya no hay posibilidades de reaccionar. Y las dirigencias, y sobre todo las del PAN, con brillantes propuestas de exigirle a los candidatos para el 24 que junten 1,000,000 de firmas. Y 3 veces más de los afiliados del PAN, si crecieran 3 veces más, no darán 1,000,000 de firmas. Pero el que salió luego fue Alito, que dijo, no, yo sí tengo 2,000,000 de firmas, pero la candidatura no era para él, era para el del PAN. Entonces, ya la fractura por el 24 se manifestó por la postura de Marco Cortés de poner para descarrilar a Telles, a Lili Telles, el 1,000,000 de firmas, que ella incluso inmediatamente descalificó. Dice, eso es por imposición de Krill. Y Krill, para decir que tienen suficiente fuerza, salió con su propuesta de que él sabe bailar todos los ritmos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver eso? Dice, si me ponen a bailar samba, bailo. Si me ponen a bailar esto, bailo. Si es con firmas, yo juego. Y si es sin firmas, yo juego. O sea, hay un total desorden. Y termino haciendo una observación. El fin de semana me fui a los medios que están, digamos, orientados a los movimientos que están en contra de López Obrador. ¿Sí? Latinus, Ciro Gómez Leiva, López, ¿cómo se llama? Dóriga. No hubo uno que no descalificara a los opositores por, bueno, decían palabras altisonantes, ¿no? La más suavecita es por pendejos. Entonces, No han sabido hacer nada. Y si estaban pensando en renunciar a la candidatura presidencial, que parece que así es, para moverse en torno a ganar a los diputados, los senadores, para no permitir que la 4T se haga de la mayoría calificada. Ellos decían, pues tampoco les va a resultar. Mientras que la campaña de Morena está todo auge, estos todavía no saben ni qué onda, cómo, a quién van a elegir, con qué método. Entonces, a un año y cacho de las elecciones del 24, dice, no van a tener oportunidad de nada. Yo digo que sí. Siempre hay oportunidad, aunque sea, para seguir haciendo el ridículo. Y lo grave, en términos políticos, es que esta desarticulación de la oposición, en términos políticos, es muy grave para el sistema político mexicano. O sea, por eso es que yo he estado conminando aquí a mi buen amigo Gonzalo Salgado, pues para que haga un proyecto alternativo a la 4T. Y nosotros lo apoyamos para que haya una oposición de altura. Ahí Gonzalo y Roberto Coyomani, con esa pareja, pues pueden llegar a ser uno diputado y el otro senador. ¿Por qué no? Y salvar a la oposición de este terrible naufragio. ¿Cómo la ven, Gonzalo y Roberto? Buenos días a los dos, señor diputado Roberto, señor tesorero Toño. El día de hoy estamos viendo el resultado de todos esos análisis que estamos haciendo nosotros la semana anterior y todas las semanas que hemos estado haciendo este programa. Estamos viendo dos factores importantes desde mi punto de vista. Uno, que todos esos movimientos de los que habló Toño ya desde el viernes, y que hizo alusión a nuestra falta de entusiasmo por parte de declinarnos hacia quién iba a ganar, se están viendo más reflejadas todavía, ¿no? Y ese factor de los movimientos son, por el lado de Coahuila, el Partido Verde, el viernes, ¿no?, justo a mitad de día, decide anunciar que va a favor del candidato de Morena. Este movimiento es sumamente estratégico porque así se cobija de los votantes de Morena, ¿no? Y también, digamos, para no perder el registro en Coahuila, ¿no? Como lo decíamos hace un rato, Toño y yo, tras bambalinas, es un movimiento que, lejos de darle certidumbre a los de la oposición, todavía los pone más en jaque. Porque no saben si los votos del Partido Verde Ecologista de México se vayan para... aquel porcentaje se vaya directamente a Morena. Y entonces, si estaba cerrado, vamos a ver un ligero cambio, ¿no? Otro factor importante, tanto en Coahuila como en el Estado de México, es que aquellos que decíamos que todavía no tenían una certeza de por quién iban a votar, o que se decían indecisos hasta hoy lunes, ya tienen decidido su voto. Y ya saben por quién van a votar. Y eso abre todavía una ventaja más en el Estado de México, porque hay mucha gente que efectivamente no sabía por quién iba a votar. Hablábamos del voto razonado, que era un voto, pues que no era efectivo, ¿no? Más bien dicho, aquí estábamos hablando de algo epistemológico, como lo decía Toño, sobre la creencia, ¿no? Es decir, la falta de credibilidad del partido de los partidos de coalición hicieron mella en las conciencias de los votantes, ¿no? Y por el otro lado, ya ni siquiera la credibilidad del proyecto, sino más bien dicho, el aunarse o para legitimar el descontento que tienes hacia aquel proyecto, ¿no? Entonces estamos viendo dos cosas, dos factores importantes, que aquellos que estaban indecisos ya se decidieron, y entonces ahora sí ya se puede ver un panorama más claro, ¿no? Yo había hablado que el Estado de México lo iba a ganar Morena, ¿no? Y el, en Coahuila iba a estar difícil la decisión. Pero como descuidaron Coahuila, los de la coalición, pues probablemente también la pierdan. Ahora sí ya estamos viendo un panorama más certero de lo que va a pasar. Y que esas proyecciones que nosotros hacíamos de la desaparición de un partido me parece indicar que el PRD va a ir, ¿no? Y parece indicar también que Partido Verde Ecologista de México ya tomó su decisión también para 2024. No es así el Partido del Trabajo, que sabemos que están muy, muy, muy, muy allegados a al Movimiento de Regeneración Nacional. Pero aún así todavía queda un año en el que, como bien dijo Toño, se presta para muchas cosas, ¿no? Y por parte de la oposición pueden hacer tantas cosas como abandonar el barco, ¿no? Y aquellas ratas que están dentro de la oposición, buscar tierra firme o salvar su pellejo, salvar sus intereses y abandonar el barco para no morir, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de que probablemente la oposición ya no sea configurada por PRI, PAN, PRD, porque PRD se augura que ya no exista, ¿no? Sino que va a haber un movimiento diferente, ¿no? Hablábamos de que Movimiento Ciudadano va a ir solo. Y entonces él va a ser la oposición, probablemente la oposición, ¿no? Verdadera, de esa a la que nos está hablando Toño. Una oposición que muestre ese carácter, ¿no? Pero es un partido chico que tiene, es muy joven, y la verdad es que tanto ideológica, filosófica y estructuralmente veo muy posible, como muy complejo, que gane más a adeptos, ¿no? De no ser por el la cancioncita esa de Movimiento Naranja del famosísimo niño cantante, ¿no? Indígena. No le veo mucho futuro en ese sentido. Sin embargo, ya también sabemos que tiene gran poder, porque en Monterrey es el representante de la gobernatura, ¿no? Del estado. Entonces, probablemente no se decante ni por PRI ni por PAN, pero Movimiento Ciudadano tiene otro proyecto. Habrá que ver cómo se desenvuelve de aquí a 2024 y qué tan fuerte llegue, para no perderlo de vista, porque estamos hablando de PRI, PAN, PRD, Partido de Trabajo, Partido del Partido Verde, de Morena, que son los que más o menos se enfocan en las cámaras, pero Movimiento Ciudadano, de a poquito, sin tanto choro y sin tantos reflectores, ha ganado mucho, mucho terreno, y está por convertirse en la tercera fuerza política del país. Y lo que dice Toño es, si es necesario que un partido crezca para que haya un equilibrio en lo político, ¿no? Que haya contrapesos. Sin embargo, es muy peligroso también, a su vez, el hecho de que desaparezcan las oposiciones así como lo están haciendo. Porque, en realidad, como bien lo dijo Toño, los medios de comunicación los están abandonando. O sea, sus estructuras se están desmoronando, porque también vemos a los militantes que se están peleando entre ellos, ¿no? Es decir, que los del PRD ya no soportan a los del PRI y los del PAN haciendo tácticas o estrategias que no son muy certeras al momento de elegir a su candidato, están dejando que el barco se hunda. Están haciendo hoyitos para que entre más rápido el agua y se salve quien pueda, ¿no? Niños y mujeres primero, yo diría, ¿no? Pero como sabemos bien, pues no. Los que salen primero son las ratas. Y entonces ahí vamos a ver quiénes son los que se van a integrar, ya sea Morena, a Partido del Trabajo, a Movimiento Ciudadano, incluso hasta el Partido Verde, ¿no? Que son los que más seguro se van a... No estamos hablando de la muerte del PAN, claro que no. Pero probablemente de un partido que ya lleva muchos años y que durante mucho tiempo gobernó, ¿no? La República Mexicana, y que, como yo bien decía en el programa anterior, fue el fundador de una estructura política llamado PRI, ¿no? Entonces esa estructura está pendiente de que se reorganice. Aquí hay que ver dos cosas, ¿no? La falta del discurso la falta de identidad de los votantes con los partidos tradicionales, ¿no? Y la, como bien lo decíamos, ¿no? Esta pérdida de la confianza que se tiene con los partidos, que cae en una en un carácter sumamente de creencias, ¿no? Entonces, la defensa que hacen los partidos, cuando te aferras a algo que es insostenible ya en los hechos, probablemente pues sí caigas no solamente en contradicción, sino ya en el ridículo, como bien lo dijo Toño. Si hablamos que, por ejemplo, ¿no? Era un tema que íbamos a tocar el día de hoy, pero ya no lo hicimos, pero si hablamos de justicia, como desde lo moral, y el discurso moral de estos partidos ha venido mermando durante muchos años, y la gente ya no cree en el discurso de justicia social que tienen los partidos, por ende, vas a hacer un discurso vacío, sin que nadie te crea, sin que nadie confíe en la capacidad de las ideas para que sean implantadas, para que sean recibidas por aquellos votantes que van a, o por aquellos militantes de tu partido. Entonces, aquí estamos viendo este reflejo, ¿no, Toño? De Roberto, de que esta, hoy, lunes 29 de mayo, a dos días de que se cierren las campañas ya, por parte del, oficialmente, ¿no? Por parte de los partidos, a dos días. Ya nada más quedan dos días, hasta 31 de mayo tienen para hacer propaganda, se acaba. Y el domingo, que es 4 de junio, llega las elecciones, tenemos un panorama claro. Podría decirse que hasta certero, ¿no? Y tenemos un panorama claro para ver cómo se va a mover el 2024 futuro y el último año del 2023. Y ahora entra en juego ya la reestructuración de una oposición, como bien lo dice Toño. O sea, tienen que cambiar el discurso, tienen que haber alternativas. Y como se están llevando a cabo las cosas, no hay ni una alternativa certera. Y que sea no solamente certera, efectiva. Que dé una visión diferente de lo que se pretende hacer con el país. Y yo le dije, no hay proyecto, y si en caso de que hay, sigue siendo el mismo por el que ya se votó en contra en 2018. Y entonces, como no se han dado cuenta que este proyecto es por el cual la mayoría de la gente decidió no continuar con ese proyecto, entonces está pasando, o los resultados que estamos viendo, es que cada día hay menos adeptos y menos militantes y menos votantes para estos partidos, ¿no? A lo mejor el dinero puede llamar mucho a muchas cosas, ¿no? Eso es fundamental, y sobre todo en las campañas políticas siempre va a haber dinero, y si te acercas a cualquier partido como militante probablemente recibas parte de ese dinero. Pero la lucha que estamos viendo interina, esa falta de ese dinero, ¿no? Las luchas del PRD y el PRI, estamos viendo corrupción dentro de la misma corrupción, del mismo sistema corrupto que ya existe. Y ellos mismos son los que están denunciando esa corrupción, esos desencuentros. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que opina Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Buenos días. Viendo este, escuchándolos y contrastándolo con los hechos, como bien dijiste ahorita, Gonzalo. Ahorita estaba haciendo, o estaba pensando, una especie como de analogía, ¿no? En el que imaginé al PRI, PAN, PRD como una familia. Normalmente para investigar una familia es muy difícil, porque cuando tú los entrevistas siempre van a dar la mejor cara hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, siempre. Pero lo que pasa dentro de una familia no se ve hasta que o a lo mejor de manera controlada, ¿no? Los pones en una cámara Hessel o los pones con cámaras sin que se den cuenta, que casi casi sería en política como si te estuvieran espiando, ¿no? Y es la única manera en la que te das cuenta de cómo se comportan, ¿no? Y cuáles son ahí las coaliciones, las alianzas, etc, etc, etc, ¿no? El por qué el comportamiento y el pensamiento y las creencias de cada uno de los componentes de la familia. Entonces, viéndolo más o menos en esa estructura, no sé quién sería el papá, la mamá y el hijo, por poner una especie de triada, ¿no? Que sería la más común en una familia, hijo o hija. Pero intentando acomodarlo un poco, pondría como que los papás serían PRI y PAN, y PRD sería el adolescente que no sabe qué hacer hasta el momento. Y que solamente echa culpas a los papás, pero no termina de crecer, pero tampoco quiere ser adulto, ¿no? Entonces nada más está ahí intentando subsistir, ¿no? Como puede. Esto es preocupante. ¿Por qué? Porque es un reflejo de esa estructura en la que estábamos hace algunos años. O sea, todo lo que estamos viendo ahorita, ahorita Toño decía, ¿no? Los perredistas o los acarreados del PRD están solicitando de manera violenta, porque sí fueron cosillazos, pues su pago, ¿no? Y esto es muy del PRI de hace algunos años. Quizás porque no había redes sociales, pero cuando las empezó a ver, esto se comenzó a viralizar antes del 18. Hubo muchas poblaciones donde en cierres de campaña, las personas, así con los que sí tenían celular en ese momento, iban documentando cómo estaban inconformes porque decían, es que la última vez que vinieron nos dieron despensa, nos dieron un tinaco, nos dieron dinero, y ahora nada más fue una torta y un refresco, ¿no? Mis niños tienen hambre, ahora no nos dieron nada, ahora, o sea, como que se dieron cuenta de que esa estrategia, por llamarlo de alguna forma, pues comenzaba a ser menor a la que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, la tradición cambió. Y pongo énfasis en el concepto de tradición, porque ¿qué podría ser más si es que ya hay conductas, hay creencias, hay discursos, hay símbolos, hay todo un compendio de cosas que hacen que ya las personas lo vean ya como que esto va a suceder cada cierto tiempo y ya sé qué es lo que va a suceder y ya sé qué es lo que voy a recibir y a cambio de qué, ¿no? Entonces ya era un hábito que ha ido modificándose en los últimos, ¿qué serán? 20 años, quizás. O sea, o se fue intentando modificar a pesar de la resistencia política, porque hay que recordar los fraudes que hubo, ¿no? Desde el 88, pero el más evidente en el 2006, ¿no? Y entonces podemos ir viendo cómo es que esa resistencia de la hoy oposición pues comienza a ya no funcionar, ¿no? Ya estas prácticas que todavía estamos viendo en redes sociales que están intentando hacer, ya sabemos que no van a funcionar. Sin embargo, lo siguen haciendo como, y ahorita mencionaba Toño, ¿no? Con espectaculares, los medios de comunicación hablando bien de los candidatos, haciendo críticas aparentemente, ¿no? Pero a modo para la oposición. O sea, y todo en contra de quien está gobernando ahorita, ¿no? En mayoría, que ahorita es Morena, en este caso específico, quizás no tanto al partido Morena, específicamente a López Obrador. Entonces, como ya las mentiras, llamémoslo de alguna manera, porque eso es lo que predomina en una familia, regresando a este modelo. Toda familia vive bajo mentiras. Todos sabemos que algo pasó, pero la mayoría calla. ¿Para qué? Para mantener sana una familia, ¿no? En todas las familias hay secretos, en todas. Secreto a voces. Y esas son las que permiten que subsista la familia, pero también provoca que haya problemas en los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, nunca falta el que digan, oigan, ¿por qué Perenganito tiene ansiedad? ¿Por qué Sutanito tiene esquizofrenia? ¿Por qué el otro tiene depresión? ¿Por qué el otro tiene problemas de apego? Porque entonces, te vas dando cuenta de que todas estas partes son consecuencia de la suma de aquellas cosas que se ignoraron, ignorando de hacerlas pasar por alto, cosas que pudieron ser graves inclusive, y que son creencias a partir de mentiras. Y eso es muy normal, ¿eh? O sea, eso pasa en todas las familias, pero es para que subsistan las familias. Entonces luego dicen, yo no sé por qué tengo en mis espaldas un problema que fue de mi abuelo o hasta de mi tatarabuelo, que ya sería una, dirían en cuestión teórica los italianos, ¿no? Ya sería como algo muy esquizofrénico, ¿no? Ya irte a una cuarta generación, todavía una tercera, pues más o menos, ¿no? Pero una cuarta, ya estamos hablando de algo más complejo. Pienso que eso es lo que está sucediendo ahora con el PRI, el PAN y el PRD, donde el factor ciudadano que estaba antes dentro de esa estructura sale, y alguien, como en este caso López Obrador, que no desde ahorita, ya tiene años de, haciendo la denuncia de todos estos comportamientos que estamos ya viendo ahora, ahora el ciudadano fuera de esa estructura, ahora lo hace visible. Ahora, incluso hasta cuando tú lo ves, dices, ¿en serio? Yo hacía eso porque muchos estuvimos en ese ambiente y pues lo veíamos normal. Sin embargo, ahora muchos comienzan a verlo diferente. Y entonces comienza la culpa porque estamos educados con base en culpa, en miedo, en muchas otras cosas. Entonces, cuando son miedos internos, es decir, de hechos que tú ya habías repetido y te das cuenta, tienes o de dos, o caer en ansiedad o hacer algo al respecto. Ya se hizo algo al respecto en el 2018, que fue por enojo, por lo que tú quieras, por etc. de circunstancias, se votó por Morena. Sin embargo, todavía había como esta parte de la negación, pero ahora ya las cosas son cada vez más evidentes. Todavía esta parte de las familias, llamémosle un primo, ¿no?, que fueron los medios de comunicación, todavía estaba ayudando a sus tíos a mantener las mentiras por más tiempo para ver que a sus hijos pues no les afectara, pero ya vieron que pues no. Esto se está saliendo de control y ya empiezan a reclamar de, oye, tú me prometiste que, tú me dijiste que. Entonces se dan cuenta que si de por sí había una gran mentira que se tenía que cubrir, pues el que miente una, miente dos veces, ¿no?, dice el dicho. Y entonces ahorita se empieza a desmoronar. Y esto es consecuencia pues de un poder que, pues, imagínense, fueron casi 100 años. O sea, tenía que en algún momento salir toda esta información que normalmente se empieza a guardar a partir de las conductas. Lo que te decía Toño hace un momento, ¿no? O sea, cuando uno hace algo, es a partir de lo que creemos. O sea, ya hay cosas que hacemos ya pareciera de manera innata, y no, simplemente es que aprendimos de algún modo, a veces de manera inconsciente, a hacerlas, y a veces no sabemos ni por qué lo hicimos. Pero lo hacemos, y eso es el síntoma de algo, y ahorita, pues, como todos fuimos parte de eso, lo estamos haciendo evidente. Entonces, y con ello quiero cerrar mi comentario. En esos últimos días, eso pienso ha sucedido. Que ya están saliendo cosas que mucha gente se ha dado cuenta de que uno lo hacía o lo hacían, o intentaba perpetuarlo y se da cuenta de que no funcionan. Y ahora está en un momento de tomar una decisión. También el 18 fue por una cuestión emocional, ¿no? de, ah, pues me mentiste, ahí está el castigo, ¿no? Ahora sí viene esta parte emocional, pero ya es un poco más racional porque ya pudimos ver todo desde fuera. Los que quieran, claro, no hay algunos que todavía están resistentes, ¿no? Si no, ya hubieran desaparecido el PRD, el PRI, uff. Pero lo que sí hemos visto es que cada vez pierden gubernaturas, pierden presidencias municipales, algunas las recuperan, pero a nivel estados disminuye, ¿no? Entonces, con esto que pasó la última semana y con lo que ahorita mencionó Toño, pienso que están, a excepción del PAN quizás, pero PRI y PRD están a punto de desaparecer. Uno simbólicamente en el caso de PRI, porque puede que quede como partido pequeño ahí nada más, pero el PRD, que pues tiene muy poquito tiempo de haber sido creado, no muy poco, sí pienso que va a ir quizás, se va a independizar, pero va a decir, ya no quiero estar en la política, ¿no? Ahí quédense con sus problemas y pues vamos a ver qué sucede. Y quizás ese lugar lo ocupe Movimiento Ciudadano, quizás, pero yo dudo que se vaya solo. Dudo que se vaya solo. Porque ahorita con todo lo que pasó con PT y con Verde Ecologista en Coahuila, me hace pensar que muchas cosas pueden pasar de aquí al 24. ¿Tienes? No sé ustedes qué piensan. Bueno, antes de ir al corte, me gustaría pues plantear algunas cosas que no hemos considerado. Esas pequeñas cosas que pueden hacer que las cosas cambien. Y cambien significativamente. Comenzaré con algo que preocupa para el momento del fraude electoral, la compra del voto. ¿Cuánto cuesta un voto? Digamos, echémosle números. 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos. Ponga la cantidad que usted quiera. Ya el domingo van a tener que echar toda la carne al asador. Bueno, pero de aquí al domingo no se van a quedar quietos. Si la idea es comprar votos, preguntémonos cuánto vale un voto. Para aquellos que todavía no han aceptado la compra de su voto. Bueno, de acuerdo a la encuesta que hoy aparece en el Universal, tenemos pues una diferencia porcentual bastante considerable entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral. 59% de intenciones de voto para Delfina y 41% para Alejandra del Moral. Si tomamos estas cifras, estos porcentajes, como buenos, pues tenemos una diferencia de 18 puntos. ¿A cuántos votantes equivaldrá esos 18 puntos? ¿A 1,000,000 de votantes? Bueno, si usted piensa que el voto cuesta 10 pesos, pues ¿cuántos millones va a necesitar? Pues 10 millones. Ahora, si usted dice, no, ¿cómo va a valer 10 pesos? Sobre todo si ya están desesperados, pues tienen que dar más, ¿no? El voto ya se encareció y la gente se da cuenta. Si a lo mejor hace un mes hubiera vendido su voto por 500 pesos, se movieron hasta cifras de 1,000, 2,000 pesos. ¿Sí? Pero si ahora tuvieran que hacer un pago, pues tendría que ser, ¿cuánto costar un voto? 2,000 pesos, pongámoslo así. 1,000,000 de votos, ¿a cuánto equivaldría? 200,000,000 de pesos. Dice Gonzalo, bueno, es que las arcas no están como para ese tipo de gastos. A lo mejor sí, pensemos que sí. Entonces, bueno, este es un primer factor que puede hacer irritante la compraventa del voto. Si llega alguien y te dice, oye, pues te voy a dar 500 pesos. No, pero ¿cómo? Si a mi compadre le dieron 2,000, dame 3,000 o 4,000. Eso es una situación hipotética. Dice Roberto, hay que preocuparse. Y si le quitamos el PRE, decimos, hay que ocuparse. En lugar de preocuparse, hay que ocuparse. ¿Qué tendríamos que hacer? Por eso mi propuesta de que Gonzalo y Roberto encabecen una oposición. Y aquí hay una cosa que no se ha dicho. Se está pensando en una oposición a Morena, pensando en la derecha. ¿Y por qué no construir una oposición a Morena situándose a la izquierda de Morena? O sea, construir un nuevo partido de izquierda que lleve los planteamientos de la Cuarta Transformación a propuestas más radicales, más comprometidas con la justicia social. Porque parece que la oposición a la Cuarta Transformación tiene que ser necesariamente de la derecha. No, también tiene que ser también de la izquierda. Hay que construir una oposición a la izquierda de la 4T que permita a mantener a la 4T en el punto medio. O sea, no podemos pensar en la 4T como una propuesta radical de izquierda, no lo es. Y sin embargo, la historia del pueblo de México va mucho más allá de lo que ha podido coordinar la 4T, que es bastante valioso, ¿eh? Pero en términos de ideario, pues pensemos nada más en los Flores Magón, que ya tuvieron su año en la 4T. Pensemos en Pancho Villa, que ya también este es el año que corre, es el año de Pancho Villa. Pero también ya hubo el año de... En términos de ideología, cada uno de ellos tiene una postura un poco más hacia la izquierda de la 4T. Entonces, por eso es la propuesta de que Gonzalo y Roberto encabecen una oposición, pero por la izquierda. Y finalmente, antes de que nos llegue el corte, tampoco hemos reflexionado sobre la función que van a jugar los celulares en las elecciones. O sea, esta posibilidad de comunicación entre los electores va a ser enorme con el uso de celulares. Antes, para hablarle a mi compadre que vivía o que estaba votando en una casilla X, pues tendría que trasladarme y... No, ahora con un celular me puedo comunicar con él. Entonces, la información va a fluir. Es algo, creo que, novedoso en cuanto al tiempo. O sea, dicen, en el tiempo real va a haber más información para la población que en otras ocasiones. Pero además porque las personas ya saben usar mejor, por la cuestión de la pandemia, los celulares. Entonces, ¿cuál va a ser la función que tengan los celulares en esta próxima elección en Coahuila y en el Estado de México? Yo por lo menos voy a poner atención en buscar la información con respecto a ello y hacerles preguntas a los periodistas de que qué se dieron cuenta en cuanto al uso de celulares. Antes los líderes se paraban con un magnavoz y se echaban su rollo. Hoy, a través de un chat de WhatsApp, se pueden comunicar cientos al mismo tiempo en alrededor de un liderazgo. ¿Quién sabe cómo operen los celulares, los liderazgos políticos, a partir de las redes sociales y, fundamentalmente, WhatsApp? Bueno, sobre esto, antes de que nos vayamos al corte, dejo planteado para que Roberto y Gonzalo continúen la reflexión. Que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, si muero lejos de ti. Así se canta en Zacatecas, si este gallo no lo cruce, no tiene. ¿Quién es? No sé, un aficionado. Lo hace espléndidamente para ser un aficionado. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. ¡Esto es México, don Aira! ¡Ajá! ¡A ti linda, le compadre! ¡Ajá! México lindo y que... Yo decía en el programa pasado que en el Estado de México estaban vendiendo las tarjetas a... Bueno, estaban dando las tarjetas a 5,000 pesos era el voto, 2,000 antes de las elecciones, si ganaba el partido, de otros 2,000. Toño nos hace ver efectivamente que nadie se pone a pensar si tu voto vale 2,000 pesos y lo que se necesita es tanto. Pero pues, ¿cuánto dinero se invirtió entonces en la compra de los votos de esa parte que ya los tienen ganados, ¿no? Dame tu credencial y yo voto por ti. Ahí está el factor también. O sea, todas las arcas, yo decía, el dinero se tiene que invertir y... ¿Existe suficiente dinero? Claro que existe suficiente dinero, ¿no? No oficialmente, ¿no? Y ahí es a donde siempre hemos, por lo menos en el grueso de la sociedad y en el común, se sabe que siempre hay dinero por fuera. ¿Y ese dinero de por fuera de dónde viene? Pues de aquellos que están interesados, ¿no? ¿Quiénes son los que intervienen en este proceso de compra de votos? Empresarios, incluso crimen organizado, ¿no? Familiares, como decía Toño, como decía Roberto, las familias, en realidad sí se comporta como una familia, son familias que están dentro de los mismos partidos tradicionales, y si uno se pone a investigar, Alito Moreno, mismo Santiago Krill, todos ellos forman parte de una familia, o sea, milenaria, en donde, así como lo vimos en algún momento, ¿no? A principios del siglo XIX, del siglo XX, las familias eran importantes, ¿no? O sea, siguen siendo prácticamente las mismas que dirigen el país. Y ahora se trata de hacer un cambio, ¿no? Un cambio de dirección. ¿Cuánto vale tu voto? No sé si les dé tiempo para llegar a, como dice Toño, de aquí al domingo, para comprar el 18% de los votos. El 18% de los votos, estamos hablando de también de esa capacidad de la estructura de llegar a todos los votantes, ¿no? Entonces, para mí me parece que esto nos demuestra también dos cosas. Una, que el instituto, o sea, evidencia todavía más que aquellos organismos e instituciones que están encargadas de arbitrar y de ser jueces en contra de las injusticias electorales, no han hecho su trabajo. O sea, después de una elección nunca se habla de si ya metieron a la cárcel a tal empresario por comprar votos. Jamás. Se sabe que existe, porque de dónde sale el dinero, pero jamás hay un proceso legal para incluso vetar al partido, llevarlo ante el Tribunal de Justicia, ¿no? Incluso. Pero bueno, ahora podría ser que esto también sea el parteaguas, ¿no? Para ver si efectivamente tenemos un organismo confiable. Se ha hablado de su desconfiabilidad desde hace mucho tiempo, desde que inició el proceso electoral, incluso antes del proceso electoral 2018, no se confía en el Instituto Electoral, ¿no? No se confía. ¿Por qué? Porque los mexicanos tenemos esa creencia de que nuestro voto es efectivo y que puede hacer cambios. Y cuando, por lo menos en las otras dos elecciones presidenciales, hubo un fraude, estamos hablando de fraudes electorales y de esta estructura que se impuso ante los proyectos de alternancia, entonces vemos que el Instituto Electoral pues no funcionaba o funcionaba a favor de alguien. Lo que se trata es que entonces esto nos permita modificar también la estructura de una institución, ¿no? Que también es una estructura que sirve de juez y parte para la misma estructura que ya estaba, ¿no? Entonces, si esto nos va a ayudar, o sea, a partir de este ejercicio, nos va a ayudar a afianzar aún más la institución, pero lejos de la estructura, bienvenida a la institución, ¿no? Renovada, renovar y hacer reformas. Pero ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Dice Toño, pues hacer un partido de oposición. Recordemos las oposiciones, cómo surgieron, Toño, ¿no? El PAN surge en 1939 con la función de hacer contrapeso. ¿A quién? A un partido que se veía con más tintes izquierdistas y que ahora lo vemos con no son tintes izquierdistas, son tintes derechistas, ¿no? Es decir, conservando el poder, conservadores en su totalidad. Yo diría más que conservadores, empresarios que quieren seguir teniendo las mismas ganancias de siempre, ¿no? Y quieren seguir teniendo el mismo estatus social, clasistas, ¿no? Entonces vemos un partido revolucionario institucional que ya se comporta no solamente como una mafia, sino como una empresa. Pasó de la mafia a la empresa. Pasó de ser un partido de izquierda a ser una mafia, a ser una autoridad. Autoritario, y luego de ser autoritario a una empresa. Entonces, lo que vemos es que una oposición que efectivamente que resguarde la izquierda o la ideología, pues que sea a favor del común, del bien común, del bien de las mayorías, no del bien de las minorías. Y que por mayorías entendemos no solamente a la gente del pueblo, o sea, entendemos a la mayoría, o sea, no estamos hablando de solo el sector feminista, no solamente el sector LGTBQ, no, estamos hablando del sector empresarial, estamos hablando también de las llamadas clases medias, que para mí en realidad las clases medias no son más que pues clases trabajadoras. En realidad, esta clase trabajadora que incluso se ha cambiado el concepto con la finalidad de afianzar un discurso político aspiracionista. Somos clases trabajadoras, aquellos que no tenemos el dinero ni el control y que se supone, ¿no?, de una empresa y que no tenemos ese, vamos a llamarlo así, ¿no?, ese legado, ese nombre de operar bajo la riqueza de nuestros padres y como herencia, ¿no?, de los padres de nuestros padres, pues somos clase trabajadora. ¿Por qué no llamarla clase trabajadora? ¿No? Entonces debe haber una posición que esté ad hoc con la clase trabajadora, con la clase obrera, con la clase social menos protegida, pero también, o sea, que se resguarde del poder que existe en México, ¿no?, de ese poder coercitivo que siempre hemos tenido, ¿no? Aquí hemos hablado de que han existido políticas que siempre están a favor de que si le va bien a los empresarios, le va bien a todos. Y eso no es verdad. Si le va bien al empresario, le va bien al empresario y se lleva su dinero a otro lugar, ¿no? Y a los trabajadores se les descuidó mucho, no había ese equilibrio entre el poder económico, empresarial, y el valor del trabajo de las personas. O sea, hay que dignificar el valor de las personas. Si se encuentra en el Partido del Trabajo la oposición, adelante. Había un partido comunista en 1922 y duró hasta 1988, ¿no? ¿Qué pasó? Fue absorbido por la misma estructura de la que estamos hablando, ¿no? Del Partido Revolucionario Institucional, porque él mismo lo alimentaba, como dice Toño. El Partido Revolucionario Institucional, pues fue el conjunto de todas estas. No se olvida del empresario, ni de los ricos, ni de los poderosos, y tampoco se olvidaba de los trabajadores. Entonces era una mezcolanza. Había un va y viene, una. Sin embargo, el PAN sí, ¿no? El PAN sí siempre estuvo. Sabemos quiénes son los integrantes del PAN. Aquellas personas que comparten tanto perspectivas religiosas como perspectivas empresariales, ¿no? Por llamarlo así. Ahora, estos partidos de oposición ya están a la baja. Es lo que estamos viendo. Este es el reflejo, esta elección es el reflejo de partidos de oposición que ya dejaron de ser atractivos. ¿A quiénes? A la clase trabajadora, a los menos favorecidos. Su estructura ya no les favorece, como dijo Coyomani, muy, muy cierto, ¿no? El factor ciudadano se les olvidó. Esa estructura se olvidó de aquello que lo alimentaba, ¿no? De aquello que lo hacía posible y que lo legitimaba. Era el ciudadano. Y el ciudadano ya no está en su... O sea, está solamente para las elecciones, ¿no? O está solamente para juntar firmas para legitimar al candidato que va a ir a contender a la presidencia, ¿no? Se está buscando 2 millones de firmas por parte del PAN. El 1% de el padrón electoral, ¿no? No sé si lo logren. Y en ese esfuerzo por buscar a su Mesías, van a perder la candidatura del 2024, la van a descuidar tanto que ya no van a saber qué hacer para 2024. Y mientras aquí estamos hablando de esto, ¿no? El factor importantísimo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas sale y da el discurso que ratifica, incluso ante los medios tradicionales de comunicación, está llegando, que se están decantando ya más hacia el movimiento o hacia el discurso político de Morena. Y ni siquiera porque consideren o compaginen con él, sino porque lo que está haciendo el mismo partido al cual estaban anexados es contrario, incluso hasta las bases de su mismo partido. O sea, la contradicción de la que hablábamos está cayendo en la contradicción de sí mismo. Entonces, difícilmente, por lógica, muchos de los militantes abandonan el barco. Y de manera legal, y es no solamente legal, sino también es sano, ¿no? Para ellos. Uno nunca quiere estar en un partido que sea perdedor, ¿no? Uno quiere ganar, o quiere que se protejan sus intereses. Ahí es a donde está la brújula, hacia dónde vamos a ir. Ahora, ya vimos que los medios tradicionales de comunicación se están moviendo. Estamos viendo que también lo que dice Toño, el factor de las nuevas tecnologías, cómo funciona o cómo ha funcionado en las últimas elecciones, que son como un preámbulo para saber lo que puede pasar, el factor de los celulares, ¿no? En Puebla vimos unas elecciones violentas cuando fue la elección de gobernador, en donde había toma de casillas, robo de urnas, ¿no? Por grupos armados. Incluso una camioneta llegó a ser captada como que llevaba dentro, ¿no? Muchas urnas y votantes, ¿no? Y Y lo que pasó fue que toda esa información llegó gracias a los celulares, ¿no? A las personas que llevaban su celular y ¡pum! Tomaban foto. Y eso nos da una perspectiva también de saber, ¿no? A ver, de hacer un contrapeso a lo mejor, a ver, yo estoy votando. ¿Y qué tanto puede servir como evidencia ante un sistema de justicia corrupto, como ya lo estamos diciendo, el hecho de que haya una evidencia de grabar, ¿no? Ya sea de una foto o una grabación de un celular? Si no sabemos de ley, probablemente ese celular o esa evidencia quede descartada, porque así es el sistema de justicia. Entonces eso también nos hace pensar que puede modificar el mismo sistema de justicia, no solamente el sistema electoral, sino también como decíamos, ¿no? Las redes sociales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a afianzar un mejor sistema jurídico, y también nos pueden ayudar a afianzar un mejor sistema electoral. ¿Por qué no? Utilizarlo y no quedarnos en lo tradicional, ¿no? Hay que seguir avanzando con la tecnología, lo cual nos hace pensar también que el sistema electoral mexicano debería de anexar, ¿no?, las nuevas tecnologías a los votos, ¿no? Pero eso se tiene que hacer cuando hay un sistema fiable, ¿no? Pero si este sistema no es fiable, estamos hablando de una posible, incluso todavía se puede hablar de un posible fraude. Entonces, es porque las instituciones, tanto de justicia como electorales, han perdido credibilidad también, porque forman parte de esa misma estructura a la que estábamos mencionando. Y si las personas, el común, los trabajadores a los que yo hablo, no clases medias, las clases medias ya hay que olvidarnos de ellas, clases medias no existen, somos trabajadores, gente menos favorecida, ¿en contra de qué? De un sistema que nos oprime y que nos cohesiona. Y aquí hablamos de cosas, ¿no? De un sistema de creencias, de mentiras y la verdad. ¿En dónde está la verdad? Es inalcanzable, ¿por qué? Porque como nuestra... soportaríamos, más bien dicho, la pregunta es, ¿soportaríamos la verdad en la política? ¿Soportaríamos soportaríamos la información de los hechos que se ocultan dentro de la política? ¿Sería soportable para la ciudadanía? Es más, incluso ya la sabe. Entonces, habría que ver, ¿no? Entonces también hay un factor importantísimo, ¿no? Estamos hablando de mentiras, creencias, pero ¿y la verdad? ¿A dónde está? ¿Qué papel va a jugar de ahora en adelante este discurso o hablar de verdad o ir tras la verdad? Entonces, por eso se habla también de una revolución de las conciencias. Porque solamente a partir de la conciencia es como puedes tú tener un acercamiento a la verdad, ¿no? Estar predispuesto a ella. Entonces, ahora, a lo mejor esto ya es un análisis un poco más filosófico, y como lo decíamos, ¿no?, todo esto es un análisis filosófico porque son proyecciones del presente hacia el futuro y también yéndonos al pasado. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿estamos preparados para lo que viene, ¿no?, como individuos, ya como ciudadanía, para construir un nuevo partido con proyectos diferentes que surja, yo dije, desde la misma cuarta transformación para que sea una mejor opción y viable, ¿no? Y ya no desde los partidos tradicionales, yo estoy diciendo esto desde hace mucho tiempo. Ya se votó, ya es un movimiento diferente, se votó por un cambio, entonces hay que seguir a ver cómo sigue ese cambio y ser críticos de este cambio, ¿no? Bueno, Roberto. Voy a poner esta imagen. Ahorita estaba pensando en todo lo que me estaban diciendo y me lo encontré en Twitter. Del Monero Hernández, así lo encuentran en Twitter. En estas fechas me encontré por ahí también un video, ahorita lo estaba buscando pero no lo encontré, donde... A ver, déjenme ver si todavía lo puedo encontrar, pero donde explicaban que era el neoliberalismo, ¿no? Y si encuentro el video, ahorita se los comparto, pero más o menos decía la que es una conductora que estuvo mucho tiempo en TV Azteca. Ahorita se me fue su nombre. A ver si ahorita lo encuentro. Pero me tengo que acordar de su nombre ahorita. El chiste que decía que se piensa que los gobiernos son los corruptos y es por eso que los que tienen el capital pues lo harían mejor, ¿no? Y es por eso que de alguna u otra manera los, llamémosle empresarios hoy, pues toman el poder, ¿no? Para que esto no suceda, ¿no? Porque el gobierno es malo, ¿no? O el Estado es malo, mejor dicho. Porque hay que diferenciar gobierno de Estado. En el que se supone el Estado, pues pertenecemos todo. Pero también decía que estos empresarios, pues al tomar el poder, pues manipulaban algo a los que, en este caso al gobierno, para hacer lo que ellos quisieran, ¿no? Y quien le hacía la pregunta movía la cabeza así como diciendo no, o sea, descalificándola, ¿no? Ahorita me tengo que acordar del nombre de las dos, porque son muy conocidas. El punto es que lo que me hizo pensar fue en una imagen parecida a esta que ahorita me acabo de encontrar en Twitter. La edad media no se toca. ¿Y qué se parece mucho del neoliberalismo a la edad media? Pues que todo tiene que caer de arriba, ¿no? Y lo ha dicho López Obrador en muchas ocasiones. En ese contexto, pues si le va bien a los empresarios o le va bien a la clase política, pues lo que llega a gotear hacia la sociedad, pues ya es ganancia, ¿no? Y es muy parecido a la Edad Media. O sea, si le iba bien al rey y a todos los que estaban en la corte, y si hacía una buena negociación con otros reinos, pues en teoría habría paz, ¿no? Entre los pueblos, ¿no? Y pues, ¿quiénes son los sacrificados? Como siempre, pues un ejército, ¿no? Pero en ese caso podríamos poner que eran los caballeros. Y entonces toda la estructura medieval se sigue viendo en la actualidad. Y ahorita viendo, ¿no? Que algunos están peleando ahí, ¿no? Entre, no, es que, ahorita que mencionabas lo del Partido Comunista, ¿no? Algunos han sacado como que a relucir esos temas, ¿no? Tomando en cuenta lo que está sucediendo en Rusia, ¿no? Que todavía muchos tienen la falsa idea de que son comunistas, pero nada que ver, ¿no? Creo que es su periodo más capitalista de Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero el punto aquí es que viendo lo que sucede en Cuba, por ejemplo, y cómo es que Estados Unidos ha manejado el capitalismo hacia todo el mundo, yo creo que no importa qué nombre le pongamos, comunismo, socialismo, capitalismo, la estructura es esta, la misma estructura medieval. No se ha roto. Y ya lo habíamos comentado, creo que en algún otro podcast. Entonces, eso es lo que hay que romper, ese paradigma que hay que romper. Porque sí, se ha hecho teorías y todo, y se le ha puesto nombres. Y desde ahí hemos visto, pienso yo, que ahorita que mencionaba, ¿no? De hacia dónde hay que irse, si hacia la izquierda, la derecha, hacia el centro, ¿no? Si es algo conservador, si. Pero todos siguen defendiendo esta misma estructura. Pienso yo, no sé si estén de acuerdo conmigo. ¿Qué dice López Obrador? Y Toño lo mencionó hace ya varios podcasts, ¿no? Es cambiar esta estructura. ¿Por qué? Porque antes, como ¿qué ponía el rey? No, pues un papa, ¿no? Entonces era mandado por Dios. Ya después dijo el rey, no, aquí el que se impone soy yo, y entonces ya no tuvo poder el papa. Y después pareciera que fuera cíclico cuando, en el caso de, poniendo como ejemplo a Benito Juárez, pues hizo que se subordinara, ¿no? La religión, que ya no fuera la Biblia la que mandara, sino fuera ya una constitución. Entonces, se ha luchado porque esta estructura pues, sea diferente. ¿Y cómo es diferente? Pues con, como decía Toño, ¿no? Hace algunos ya podcast, dándole poder al pueblo. O sea, invirtiendo, digamos, el poder. Que no sea de un rey, que, o en este caso, alguien mandado por Dios, o aquellos que se sienten con esos privilegios. Y por ello lo de las clases sociales, porque ahorita, por ejemplo, mencionabas, ¿no?, la clase trabajadora. Qué bueno que quitas esta parte de la clase, porque es lo que nos ha estado haciendo daño, porque sí, teóricamente, pues, nos describe, nos explica muchas cosas, pero en la práctica ya nos está haciendo mucho daño. Y no es una reflexión de ahorita, ha sido de muchos durante ya varias décadas. Y pienso que esto es lo que quizás hasta en el mundo se está viendo trastocado. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder han querido mantener esto. Porque les conviene. Solamente algunos cuantos mandar a todos, ¿no? Tener a todos a su servicio. Inclusive a los trabajadores, ¿no? Porque en sí, como diría por ahí, ¿no? Sherk, ¿no? Estás durando en el trabajo. ¿Trabajas duro o durando en el trabajo, ¿no? O sea, ¿qué andas haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues uno cuando trabaja, pues sí, uno lleva recursos a sus hogares, pero por años, se supone que ahorita con la reforma en cuestión laboral, pues ya deberían de repartirse las utilidades, pero fueron décadas en las que las utilidades fueron inexistentes. ¿Y esas a quién se les quedaban? Y los impuestos también, esos que a quién se les quedaban, ¿no? Y entonces estos beneficios pues eran para la corte, ¿no? Los más privilegiados. Y los demás, pues que se frieguen, ¿no? Nada más los vamos a ocupar para legitimar a los que están ahí arriba. Y ya, cada cierto tiempo, nada más para no perder la tradición, ¿no? Nada más el aplauso y ahí tengan las obras del día de ayer y buenas noches, ¿no? Y entonces esto se ha mantenido porque, y ahorita recuerdo algo que dijo López Obrador hace mucho tiempo, ¿no? Que hizo una analogía referente a esta parte de lo medieval. Que decían, cuando se llegó y se liberó a las personas de las haciendas, ¿no? Con lo de la revolución, muchos decían, ajá, ¿y ahora qué hago, no? No sabían qué hacer porque estaban acostumbrados a servirle a alguien, ¿no? A estar en un lugar que, a pesar de saberse quizás explotados, había certidumbre, ¿no? De, bueno, pues, de trabajo al hacendado, porque pues es otro modelo parecido o igual, pero pues más pequeño. Y voy a recibir algo a cambio, ¿no? Llámese sal, quizás alimentos, una vivienda, la protección de, ¿no? Entonces, a cambio de, entonces yo trabajo para, aunque sean 12, 15 horas diarias, ¿no? Es como un agradecimiento a aquel que tiene el poder, ¿no? Que tiene el recurso, que tiene capital, que llámele lo que le quieras poner. O el instrumento que utilice para subordinar al otro. Entonces siempre ha sido esta misma estructura. Ahora que se ve algo distinto, algo diferente, pues ya vemos que ya no es persona grata, por ejemplo, en Perú. Hay roces con los políticos en Estados Unidos. Sin embargo, quienes ya están aplicando esto un poco distinto, aunque desde afuera nos dicen que están utilizando el mismo modelo, en el caso, por ejemplo, de Rusia o China, hoy vemos, por ejemplo, el caso de China, que apenas llegó un nuevo embajador, que dice va a defender a México, ¿no? Pero uno se pone a preguntar, ¿bajo qué modelo? ¿Bajo este modelo de esta imagen que tengo en la pantalla? ¿O es otro modelo distinto? Y entonces ahí es donde tendríamos que comenzar a investigar si son los mismos modelos a los que estamos acostumbrados, porque pareciera que esta, ¿cómo llamarle? De esta vestimenta negra que trae este cuate, pues nada más se la cambian de color, ¿no? Para decir, ah, mira, yo soy el bueno, yo soy el malo, yo soy no tan malo, ¿no? Entonces pueden poner de color blanco, rojo, amarillo, verde, el que sea. pero sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para cerrar mi comentario, pienso que ahorita con todo lo que ha sucedido del 2018 hacia acá, donde el concepto de pueblo soberano ha sido como una parte medular, y que ahora con los hechos estamos viendo cómo estos cuates, ¿no? Llámese medios de comunicación, la política o oposición, entre muchos más, que hasta entre ellos ya se están peleando porque ven que el pueblo está encima, ya están tocando las puertas del castillo y ya no saben por dónde salir, pues ahora tienen que ponerse de acuerdo adentro, como una especie de club, de a ver quién va a salir y apaciguar a la gente, ¿no? Porque o nos pueden matar, o nos unimos a ellos, o desaparecemos. Pero la pregunta es, con esto nuevo, esta 4T, ¿se busca romper este paradigma de lo medieval, o vamos a seguir haciendo lo mismo? No, porque ahorita hablan de una quinta T, ¿no? O no sé si lo escuché aquí con Antonio o fue en otro lado. Yo pienso que tenemos que, sobre todo los que son sociólogos o aquellos que puedan idealizar otra estructura diferente a ella, porque esta misma se ve en las empresas, ¿eh? Lo mencionaba en un podcast. Esto es exactamente lo mismo, y eso es lo que implementaban en el neoliberalismo, y es lo que se intenta erradicar, ya salirnos por completos de esa era medieval. Estamos en pañales. Pero imagínense, llevamos 200 años intentándolo, no, poco más. Vamos a ver si lo logramos. Quizás nunca, pero estos destellos, y ahora con los celulares, el internet, y con las personas, como dice Toño y tú, Gonzalo, que a partir de la pandemia tuvieron más acceso, probablemente, y quizás con la suma de las inteligencias artificiales, probablemente podamos ver algo distinto. Pero dudo que salgamos muy rápido de esa estructura. Pero yo pienso que seguimos en una era medieval o post-medieval. Y no lo que la historia nos ha contado. O bueno, sí, se ha intentado, pero todavía seguimos manteniendo esa estructura, quizás de manera inconsciente. Y no nos hemos dado cuenta. Con eso cierro mi comentario. Pues varias cosas se me ocurren que me ponen contento, feliz. Y es el que, pues, se nos ocurren preguntas. Y yo voy a continuar haciendo preguntas. Y sé que esta pregunta, pues, va dirigida directamente a Gonzalo, que es parte de su interés profesional. ¿Cómo surge México? Si situamos el surgimiento de México como conciencia de los habitantes que aprendieron a ser, ¿qué? Mexicanos, pues nos tenemos que ir a principios del siglo XX. Y a principios del siglo XX se funda una asociación de conferencistas que pretendían hacer la revolución a través de conferencias. ¿Qué querían? Pues cambiar el sistema de Porfirio Díaz. Y las influencias filosóficas jugaron un papel importantísimo, y literarias. Por ejemplo, destaco el hecho de que Comte y el positivismo comtiano, acompañando al positivismo español, que nos viene desde el Renacimiento, desde la Ilustración, pues tenían como propósito rescatar lo que la Edad Media significaba en la historia. No comparto la idea de que la Edad Media haya sido una edad oscura. En el arte encontramos infinidad de ejemplos de que la gente común y corriente, ordinaria como nosotros, la pasaba no muy mal. Los cuadros de Bruegel, el viejo, nos muestran situaciones incluso orgiásticas, cotidianas. Entonces, digamos que esta imagen de la Edad Media como una edad oscura era de los intelectuales, que le tenían miedo al pueblo, porque el pueblo estaba más allá del orden que ellos habían concebido. Bueno, en el siglo XX mexicano, cuando surge México, había un miedo, así como en Europa, a los movimientos revolucionarios populares. Por eso es que el positivismo insistía mucho en restablecer el orden. Y ahí la idea de Comte de las tres edades, ¿no? Había que superar la edad metafísica por una edad positiva, pensando en que la racionalidad científica y filosófica era la que tenía que reinar, cosa que obviamente no ocurrió. Lo que ocurrió fue un levantamiento popular. Si querían evitar los conferencistas una revolución popular, no lo pudieron hacer. Bueno, eso es en cuanto a esta supuesta oscuridad de la Edad Media. Pero hay que recordar también que la propuesta comtiana fue precedida por una concepción de Saint-Simon, que fue su maestro, de un Estado gobernado por empresarios. Los empresarios deben tomar el poder, organizarse para conducir, para gobernar la sociedad del orden, cosa que no ocurrió. La Revolución Francesa continuó estando en el imaginario popular y la idea de esta mujer desnuda de Delacroix, ¿sí?, encabezando al pueblo, pues es bastante significativo. Entonces, el gusto por la vida. Las revoluciones son momentos efímeros. Se hacen para mantener sus valores más allá del momento revolucionario. Entonces, en México podemos hacer en parangón en lo que pensaba Saint-Simon, bueno, démosle el poder a los empresarios, lo tuvieron, ¿sí? ¿Y a dónde nos condujo? Pues a esto que hizo posible la 4T, que es un movimiento de renovación nacional, pero no es de ideólogos solamente, es de la gente, que además aprendió muy rápidamente a no usar la violencia para hacerse sentir. Ese plantón que se hizo en la Reforma, donde presume el actual líder de que no se rompió un solo vidrio, y de ahí su propuesta de que esto tiene que marchar sin violencia, pues es lo que ha venido creciendo. Y hago una pregunta para los que se acercan a la filosofía. Bueno, Platón tuvo la idea de que los filósofos deberían gobernar. Entonces, la imagen del filósofo rey, cosa que nunca ocurrió. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Mi pregunta. El político, el republicano, convertido en filósofo, es el perfil de López Obrador. Porque yo creo que hay una cosa que yo quiero resaltar. ¿Qué pasaría con los filósofos, con los intelectuales, sin pueblo, sin masas? La cultura se hace acompañado de las masas, que aceptan propuestas y las convierten en conductas. Entonces, seguir pensando que las revoluciones se pueden llevar a cabo como la han pensado algunos, pues es no tomar en cuenta lo que está pasando actualmente. Son las masas que demandan pensadores que respondan pues a las necesidades populares. De ahí el divorcio existente entre las universidades públicas hoy día en México y el desconcierto que entre ellas existe porque no entienden qué cosa es lo que está pasando. Y tan no lo entienden que no se reforman. Y siguen pensando que las universidades son para los universitarios, totalmente falso. Las universidades son un instrumento que el pueblo hace posible para que algunos, muy poquitos, pues nomás vean cuántos estudiantes de humanidades hay, piensen porque esa es su obligación. Puedan utilizar la información histórica ¿para qué? Pues para inspirar el futuro, el camino hacia el futuro. Y la 4T cumple con esta visión metafísica. Tiene un principio democrático. El pueblo es el soberano. Tiene una proyección. Hay que ir hacia una república de justicia social, de amor. Y hay propuestas en las contingencias que se presentan, como las elecciones. Y creo que incluso las energías intelectuales populares están rebasando a la capacidad de los intelectuales por una sencilla razón. Los movimientos populares están resultando más creativos que las propuestas intelectuales que se quieren sujetar a tradiciones, que está bien, hay que tomarlas en cuenta, pero no nos deben limitar. ¿Y qué haría falta? Pues una expresión popular en el arte, en la música, en la pintura. Pronto se va a dar. Si uno revisa YouTube, hay corridos ya de la 4T bastantes numerosos. O sea, hay mucha música que está ya circulando. ¿Creación de qué? Pues de los músicos populares. Pintores como los muralistas, pues falta, y yo creo que se tiene que dar un apoyo para la próxima administración, un apoyo significativo de parte del Estado para con los artistas plásticos, porque también ellos comen, ¿no? Entonces, el Estado tiene que proveerlos para que satisfagan sus necesidades básicas, pero también sus necesidades espirituales. Darles oportunidad para que hagan esculturas, pinturas, cine, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que quiero hacer es, ¿estaremos frente a una nueva forma de hacer política que permite a los políticos en convertirse o en expresarse con planteamientos filosóficos? El político filósofo. ¿Será López Obrador, es una pregunta, un personaje con este perfil? Y termino insistiendo, tenemos que pensar, bueno, los que quieran hacerlo, en una propuesta de opción, fíjense, ya no de oposición, de opción a la 4T, que estire la liga hacia la izquierda, hacia la justicia social, y que este temor que se ha manifestado de una 4T que se mueve hacia el centro no sea posible. porque sea tanta la demanda hacia la izquierda en busca de justicia social, que en todo caso esta quinta T modere la radicalidad de la izquierda y que la 4T se mueva no hacia el centro, sino hacia la izquierda. Y la derecha tendrá que moverse igualmente, porque si no, perdería lo que tanto pelean los políticos, los partidos, clientela. Y la clientela está en el centro. Bueno, pues hay que mover el centro, ¿a dónde? Hacia la izquierda. ¿Será? Bueno, Gonzalo, pues ahí te dejo eso, porque yo no... Bueno, ahí te dejo esas preguntas. Mira, fíjate, el peligro de, o más bien dicho, el miedo que se detiene desde hace mucho tiempo a políticas izquierdistas no es, o sea, no es reciente, ¿no? Hablamos de polémicas que existieron durante principios del siglo XX entre Antonio Caso y Lombardo Toledano y entre otros personajes que estaban influenciados por las corrientes histórico-marxistas, ¿no? Y materialistas. Y se hablaba, ¿no?, en un principio de la dirección de la Universidad de México, de la Universidad Nacional de México, hacia una cátedra de tipo materialista, ¿no?, en el sentido de la izquierda, sentido marxista. Y hay un filósofo al que yo he mencionado mucho en los programas, porque por demás me interesa mucho, y que también perteneció a este grupo al que llama la Sociedad de Conferencias y al grupo del Ateneo de la Juventud, que son los forjadores de prácticamente de principios del siglo XX, de un movimiento revolucionario tanto a las ideas espiritualistas, yo le llamaría, que junto con Vasconcelos y Alfonso Reyes logran hacer esta fusión entre literatura, arte, estética, metafísica, incluso religión, porque adoptan la religión para formar su filosofía, este eclecticismo clásico, voy a llamarlo así, entre los mexicanos, entre los filósofos mexicanos, de tomar de todo un poco y hacer un buen mole, ¿no? Un buen mole sabroso, por ponerlo como una analogía. Y Antonio Caso sale a hacer esta crítica, ¿no? De estábamos viendo, ¿no?, que en el principio, a principios del siglo XX, los partidos se decantaban más por un movimiento revolucionario que por un movimiento liberal conservador. Antonio Caso pertenecía al movimiento liberal y él fue el que hizo contrapeso, por lo menos en esta polémica de la dirección de las universidades y de la libertad de cátedra hacia el centro, ¿no? ¿Y qué decía acerca del marxismo? Pues es peligroso porque no deja libertad al ser humano, ¿no? Y la libertad es la base de la democracia, y la democracia es lo que le permite al ser humano llegar a los fines deseados, ¿no? A la creatividad, él hablaba de una libertad creadora, ¿no? Entonces, si se pone uno a pensar en la actualidad, sigue habiendo ese mismo sentir, ¿no?, por lo menos en todas las sociedades del mundo, de ir o radicalizarnos hacia la izquierda, ¿no? Sin embargo, como bien lo mencionó Roberto, hay algo que es similar a las políticas izquierdistas o a las ideologías izquierdistas, como podríamos ver Rusia, China, y en este caso Cuba. Sin embargo, Cuba es, y Venezuela son las más representativas. Sin embargo, son ideologías o son países que adoptaron esta ideología con la finalidad de hacer un bien al pueblo, y que debido a la situación en la que se encontraba o la que se encuentra el mundo, de una visión más capitalista que no deja de poner sanciones a todos estos lugares, y que en la actualidad se está abriendo hacia esta perspectiva, en realidad el mundo se está abriendo hacia una perspectiva diferente, ya no solamente de unidad, ¿no? es decir, unificadora del capital, unificadora de los de las políticas, ya no. La universalización ha llegado a su fin. Debe haber la bipolaridad. Debe haber alternativas. Y si no tenemos alternativas, es lo que yo planteo. Si no hay alternativas, no puede haber como tal un equilibrio. Entonces, el punto es que existe esta alternancia. Escuchar a todos los sectores de la... Pero poner énfasis en la soberanía del pueblo, porque el pueblo es el que no solamente decide, sino el pueblo es el que recibe todos los efectos de las malas políticas y también recibe los efectos de las buenas políticas. Y el pueblo es el que logra que un sistema político y una nación se enriquezca. Si nos olvidamos de esa parte, se acabó como tal. Antonio Casas hablaba de una libertad creadora, ¿por qué? Porque se basaba en el pueblo, en la sociedad, en las personas humanas. O sea, entonces, si los grupos izquierdistas se olvidaban de ellas, imagínense, si tú te alienas a, o sea, también una izquierda que sea, no es que estemos hablando de una izquierda moderada, estamos hablando de izquierdas efectivas, que vean por un equilibrio, que sean las que defiendan efectivamente esa soberanía del pueblo. Pero bueno, México en sus polémicas, por lo menos esta, la del marxismo, en sus polémicas del marxismo vamos a encontrar respuestas que pueden que nos pueden dar una guía, ¿sí?, de cómo se debe tratar las políticas en el presente. Si nosotros ahondamos en las filosofías, entonces tendríamos que tener un estudio de esto, ¿no? Yo considero que no muchos saben sobre las polémicas que han existido en México, polémicas filosóficas que tienen que ver con lo político, y desde el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, me gustaría a lo mejor cerrar mi comentario. Sería bueno acercarnos y ver qué es lo que dicen, pero solo con la finalidad de ver en qué fallamos. Porque fallamos, o sea, en realidad somos el resultado de algo que no funcionó. Y como bien dice Toño, el proyecto positivista es el que nos llevó de la mano hacia el proyecto neoliberal, ¿no? Y que no se erradicó del todo. Entonces, ya para terminar mi comentario, porque ya me están exigiendo atención de este lado, me gustaría a mí, pues a lo mejor en algún momento, ¿no?, hablar sobre este tipo de polémicas. En Guanajuato va a haber una, en noviembre va a haber una apertura, ¿no?, de las polémicas filosóficas mexicanas de a principios del siglo XX. Estaría bueno poner la atención a esa conferencia, ¿no? Que no se queden en la universidad, que salgan, que surjan desde el pueblo. Y efectivamente, ¿quiénes son los que pueden detectar más las necesidades del pueblo? Pues los mismos integrantes del pueblo. Yo soy el resultado de un sistema fallido. Y soy un error en el sistema, porque yo vengo desde abajo. O sea, yo por eso no considero que haya clases medias. Yo considero que hay clases trabajadoras que luchan todos los días por sobrevivir ante algo que se les impone, ¿no? Una estructura en la cual tú naces, a la que vienes y que te cuestiona. O sea, si estás atento, puedes acomodarte en ella, pero la mayor parte del sistema está hecho para que no te acomodes y para que te acomodes a lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, tendríamos que pensar, ¿no?, en esto. ¿Cuál es la necesidad del pueblo? El pueblo lo que necesita, pues tiene hambre desde hace mucho tiempo. Necesita derechos, necesita vivienda, necesita muchas cosas. Es un pueblo necesitado, claro que sí. Necesita educación, necesita arte, necesita creer, necesita esperanza y necesita también ya, en este momento de la historia de México, espiritualidad, Toño. Y yo por espiritualidad me refiero a esto, ¿no?, a esta parte del ser humano que lo impulsa a seguir viviendo y a seguir construyendo y transformando su entorno, sus circunstancias. Roberto. Nada más para cerrar, mencionar que hay mucho que seguir cuestionándonos, ¿no? Quizás esto que acabo de mencionar sea muy evidente para, por ejemplo, para ustedes que son filósofos, ¿no? Pero yo con quizás las pocas herramientas que pude obtener, que parte de una ciencia que nace a partir de la filosofía, pues intento verlas, ¿no? Quizás como analogías para intentar entenderlas, ¿no? Eso mismo lo hacía, por ejemplo, ahorita decía Gonzalo, en la universidad, ¿no? Algunos me tachaban como de incoherente, ¿no? Por hacer ese tipo de comparaciones, pero siempre me ha gustado hacer ello, ¿no? Cambiarlas o combinar las estructuras y ver qué pasa, ¿no? Como si fuera un laboratorio de química. Y bueno, pues quizás solamente así sea la manera en la que algunos, otros lo hagan con arte, otros lo hagan con muchas cosas más, pues modifiquen su realidad, ¿no? Y lo estamos haciendo, pero vamos a ver si se formaliza o no, porque la política es como esa herramienta que hace que pues todo lo que tengamos, y si no lo estamos viendo ahorita con López Obrador, mientras no se deje absorber por el sistema, se puedan hacer cambios. Con eso cierro mi comentario. Sí, eso de que plantea Gonzalo, yo no tenía información de este foro, congreso, conversatorio sobre polémicas en el siglo XX. Sí, en mi trabajo como docente, como investigador, tengo detectado polémicas interesantísimas desde la colonia. Así, a bote pronto, esa polémica que armó Sor Juana Inés de la Cruz con el obispo de Puebla. O sea, no podemos entender incluso nuestro presente sin esa postura de una mujer, ¿ves? Una mujer, en relación a una autoridad que representaba no solamente al rey, sino al papa, que era el obispo de Puebla. Y esta polémica que viene, digamos, esbozada en el libro de Paco Ignacio Taibo I, sobre la rebelión de las monjas en Puebla, cuando señalaban que el Dios de este mundo, o sea, de la Nueva España, no era el Dios de Europa, que el Dios de aquí las trataba bien porque había flores, frutas, mientras que allá era un páramo. Entonces, no, estaban hablando del mismo Dios y por lo tanto, la monja decía, no tenemos por qué obedecerlo, fíjense nada más. Es una postura muy actual. Tienes el poder, pero no la autoridad, le decía la monja. Entonces, lo que en las polémicas podemos encontrar es este avance por construir una autoridad política. No fortalecer el poder solo por ocupar una silla, un puesto. Entonces, hay una clara diferencia entre lo que es una autoridad y lo que es un poderoso. Lo que hace que la autoridad se distinga también del poderoso es la falta de violencia. Quien tiene autoridad no tiene necesidad de usar la violencia. El poderoso sí, porque tiene que mantener esta subordinación. Me tienes que obedecer por las buenas y si no, por las malas. En fin, creo que una buena parte, y recojo la postura de Roberto y de Gonzalo, continuar trabajando sobre cómo estas polémicas que se da entre intelectuales fueron siendo parte de la vida cotidiana, poco a poco. O sea, posturas ético teológicas, filosóficas, poco a poco se han convertido en moral. Conductas cotidianas. Hoy hablamos de la racionalidad cartesiana como si Descartes hubiera... No, todavía incluso hoy muchos no entienden cuál es la postura cartesiana. Y aunque no la entiendan, sí la ponen en práctica. porque se conducen con racionalidad, poniendo por delante lo que conciben sus como argumentos. Y recuerden, ya con esto termino, que pues la filosofía, la teología como hija de la filosofía, no al revés, porque la teología es filosofía especializada en Dios. Es un objeto, ¿no? La filosofía es el universo todo, mientras que la teología es una parte de ese todo que es Dios, un objeto construido por el hombre. Entonces, ¿cómo todos estos esfuerzos han llevado a que los pueblos, como el mexicano, sea lo que sea? ¿Sí? Y quiero señalar que, bueno, de estas polémicas, la que ha mencionado Gonzalo entre Caso y el Lombardo Toledano, un poco después dio lugar a también una gran polémica, la de Octavio Paz con Carlos Monsiváis, que tenían un proyecto de nación distinto. Entonces, ver la manera, vamos a hacerlo en los próximos programas. Y recuerden, México, el árbol de los mil frutos, todos los lunes y viernes, de 9 a 11 de la mañana. Y nos vamos porque si no, Gonzalo se va a pegar un tiro. No sé qué está queriendo decir. Nos vemos, hasta la próxima. Se acaba el tiempo.